Padre bueno, Padre santo, Señor amado Dios, estamos aquí ante tu presencia, mi Dios, y estamos, Señor amado Dios, para traer una palabra de aliento, Señor amado Dios. Yo te pido, Señor amado Dios, de manera sobre especial, sobrenatural, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor amado Dios, sea llegando, Señor amado Dios, a la necesidad, Padre. Yo no puedo llegar, Señor. También yo no tengo el dinero, no tengo, Señor amado, los recursos, Señor amado Dios, para llegar a tanta necesidad, Padre. Pero yo sé, mi Dios amado, que tu Espíritu Santo, Señor amado Dios, que obra día a día con nosotros, que obra día a día con la humanidad, Señor amado, yo sí sé, Padre, que Él sí puede llegar a la necesidad, Padre. Así que yo te pido, Señor, de manera especial, oh Señor amado, de encarecidamente, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, donde quiera que se oigan, Señor amado Dios, este programa, Tiempo de Restauración, Padre, sea una noche, Señor amado Dios, para que recobren fuerza, sea una noche para que puedan reconciliarse contigo, sea una noche, Señor amado Dios, para que puedan aceptarte como único y exclusivo Salvador, Señor, aleluya, hasta la baja en la necesidad, Padre, sé tú supliendo, Señor amado Dios, todo aquello, Señor amado Dios, que estén conectados, Señor, que haya una necesidad en su vida, Señor, sé tú supliendo a la Padre de la gloria, porque tú tienes el control, porque tú tienes el poder, porque tú tienes la autoridad, porque para ti no hay nada imposible, Señor amado. Te doy gracias, Señor amado Dios, por la oportunidad que tú me brindas de salir, aleluya, por estos medios, Padre. Glorificado sea tu nombre, Señor, glorifícate, Señor, déjate sentir de manera especial, Espíritu Santo, pasea por la radio, pasea por el internet, aleluya, todo aquel que esté conectado con una necesidad, Señor, que sienta el abrazo tuyo en esta noche, Padre, gracias te damos, Señor, amén. Amén, amén. Gloria al que vive y reina para siempre. Este es tu programa, Tiempo de Restauración. Alábalo. Oye, queremos mandarle, ¿verdad? Todo, mandarle un saludito especialmente a nuestro hermano Canaima, ¿verdad? Aleluya. Por la oportunidad que nos has dado, ¿verdad? Que nos ha dado de poder estar con Llama de Fuego a tu Vida. Le mandamos un saludo a Facebook, ¿verdad? Con un solo cuerpo.com. Oh, gloria a Dios, allá en la comunidad Los Peñas, les mandamos un cordial saludo, le mandamos un abrazo, un beso, aleluya, un abrazo en el Señor, que puedan entender, aleluya, que Dios es la solución para su vida. Es la única solución, no hay solución alguna, solamente Cristo, mi alma adora en nombre del Señor. Quiero también mandarle un saludo, ¿verdad?, a Gamaliel. Saludos, Dios te bendiga mucho. Aleluya, nuestra hermana Isabel Santiago, no pude escuchar nada del programa, bendito sea el nombre del Señor. Tuvimos un poquito ajorado, aleluya. Llegamos ahí casi raspando el reloj, pero estamos aquí, que es lo importante, aleluya. Y queremos darle un saludo, ¿verdad?, a Luis Inés, y te queremos en el amor del Señor. Y una persona muy especial, ¿verdad?, aleluya. Radio Esperanza Internacional Inc., aleluya. Nuestro hermano Javier Martínez, aleluya, de cariñosamente conocido como el Coca, alábalo, gloria a Dios, le mandamos un abrazo desde acá desde Puerto Rico, con mucho amor, con mucho cariño, oh gloria a Dios, aleluya, Javier, te queremos, te amamos en el Señor, qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás conectado, aleluya, este fue el enlace, bendito sea el nombre del Señor que Dios utilizó para nosotros conectarnos con nuestro hermano Canaima, y llevamos aquí, yo no sé ni cuánto tiempo ya llevamos, aleluya, pero entiendo yo que ya sobrepasamos el año, bendito sea el nombre de Cristo, aleluya, pero la gloria y honra del Señor, aleluya, saludos a Abiel, bendecido sea en el Señor, que el Señor siga dándote fuerza, sabiduría, la capacidad de seguir hacia adelante, alabado sea el nombre del Señor, trabajando para Él con mucho cariño y con mucho amor, aleluya, pertenecemos a la Iglesia Cristiana Bethesda, Puerta del Cielo, aleluya, allá de Pablo 3 de Tibucón, bendito sea el nombre de Cristo, mi alma te adora a Dios, aleluya, y queremos que entienda que estamos allí los domingos, estamos los martes, aleluya, en cultos de sociedades, de caballeros, damas, aleluya, y de vez en cuando niños y juveniles, bendito sea el nombre de Dios, que tenemos los jueves cultos de evangelismo, y los viernes, bendito sea el nombre del Señor, culto de jóvenes, mi alma adora el nombre del Señor, y el domingo, pues, de gloria, bendito sea la escuela dominical y el culto mayor al Señor, Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya, estamos contentos de poder estar por estos medios, ¿verdad? Quiero mandarle saludo también a Luis Tirado, no sé si está conectado, a lo mejor puede ser que esté conectado. Antonio Quiñones, allá también un saludito a él, bien chévere, que lo queremos en el amor del Señor. Son personas que, por lo menos, Luis Tirado, pues ya llevaba un tiempo, estaba apartado, está nuevamente caminando, aleluya. Así que yo le pido oración, todo aquel que se acuerde en sus oraciones, aleluya. Mira, Tirado, el amigo de Luis Raúl, oren por él, ¿verdad? Para que el Señor siga dándole fuerza a nuestro hermano Papo, pues está comenzando, aleluya, en este caminar, que es un caminar que no es fácil, aleluya, pero dice la palabra del Señor que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Alma mía, adora el Cordero, aleluya. Y por ahí me he visto todavía a Pedro Me Ama, aleluya, como le dice Canaima, gloria es que vive y reina para siempre, aleluya. Y vamos a entrar próximamente en la palabra del Señor, aleluya, un salmo que muchos conocen, bendito sea el nombre de Cristo. Nuestro hermano Ginés había puesto algo de la Navidad, alabado sea el nombre del Señor, gloria al que vive y reina para siempre, por los siglos. Y verdaderamente que estamos en una época en la cual muchas personas llevan un año totalmente enojados, llevan un año, aleluya, en guerra, llevan un año que no te soporto, llevan un año que si te coges te arrancan la cabeza, si los dejas, aleluya, se meten a un ring de boxeo, pero estamos en la época de paz y amor. Estamos en la época, aleluya, de que todo el mundo, oye, una atmósfera preciosa donde el amor sobresale, bendito sea el nombre de Cristo, pero luego pasa la atmósfera, pasa el mes, aleluya, y vuelven a lo mismo. Muchos dicen que Dios es la Navidad, que Cristo es la Navidad, pero solamente lo cogen en la Navidad, después que pasan las octavitas, que aquí llegan hasta enero, por allá abajo, casi febrero, lo sueltan, aleluya, y no se vuelven a acordar del Señor hasta las próximas Navidades, porque Dios los amola. Si Cristo es la Navidad, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, pero qué bueno es Dios, que hoy nos ha dado su misericordia. Qué bueno es Dios, aleluya, que hoy podemos respirar aire, hoy podemos respirar el oxígeno que Él nos brinda, aleluya. Pero yo quiero decirle a ustedes, bendito sea el nombre del Señor, y alguno tiene que saberlo, pero para el que no lo sabe, usted no respira oxígeno. Hermano, usted, amigo que me escucha, los peñas, usted no respira oxígeno. No, usted no respira oxígeno, bendito sea el nombre del Señor. Usted lo que respira es misericordia de Dios. Porque a Dios le plació, aleluya, que usted se levantara de esa cama. Bendito sea el nombre de Cristo. Y para tenerle un panorama, una idea más clara, aleluya, mira lo que ha pasado en estos días. El actor de Fernando Fiores, el actor de Rápido y Furioso, Paul Walker, aleluya, que la muerte lo visitó. Yo no soy quien para juzgarle, yo no soy quien para señalar, yo no tengo la autoridad para decirle dónde está en estos momentos, porque en las redes sociales ha corrido de que él aceptó a Cristo como su Salvador en un momento determinado en su vida, que él estaba reorganizando su vida. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Yo creo que yo tengo que llevarte a que tú entiendas que hoy estás aquí. Mañana tú no sabes lo que puede pasar con tu vida. Que hoy tú estás aquí y más luego al rato, dentro de unas horas, tú no sabes lo que puede acontecer en tu vida. Tú no sabes, aleluya, si tu vida se le apaga. Tú no sabes si tu vida coge el último aliento. Bendito sea el nombre del Señor. y yo quiero traerte, aleluya, una palabra de esperanza, una palabra de vida, aleluya. Yo quiero profetizar sobre tu casa salud, yo quiero profetizar sobre tu casa libertad, yo quiero profetizar sobre tu casa libertad, armonía, aleluya, gozo, prosperidad. Yo quiero profetizar eso en tu vida, porque yo no vengo aquí a juzgarte, a señalarte. Yo no vengo, aleluya, a que tú creas que yo soy más que tú, mi alma adora a Dios, porque tengo este espacio de una hora. No, yo estoy aquí porque Dios, en su infinita misericordia, me permitió, aleluya, exponer su palabra. Oye, no creas que eso es fácil. Esto no es simplemente, aleluya, el sacar, bendito sea el nombre del Señor, abrir la Biblia, bendito sea el nombre del Señor, abrir donde habla, ahí es que yo voy a hablar. No, hay que tener un conocimiento. Estamos comenzando en esto, estamos comenzando, estamos gateando todavía en esto. Pero la misericordia que Dios ha tenido por mí me ha permitido estar este tiempo con nuestro hermano Canaima. El tiempo que estuvimos con nuestro hermano Javier, aleluya. Y el tiempo que a él le plazca, bendito sea el nombre del Señor, después yo puedo exponer la palabra poderosa del Señor. Dios es bueno. Dios es bueno para siempre su misericordia. Oh, gloria a Dios. Este próximo viernes decidimos que hay que hacer algo, aleluya, y vamos a entrar ahora a la predicación. Oh, gloria a Dios. Decidimos, bendito sea el nombre de Cristo, de que íbamos a llevar, aleluya. El vecino mío tiene una agrupación, aleluya, en las manos del alfarero. Gloria a Dios. Él me dice: Luis, me siento inquietud de parte de Dios de hacer un culto, aleluya, aquí en la comunidad, en la calle, bendito sea el nombre del Señor, en el cual, aleluya, en el cual, pues nosotros cantamos, bendito sea el nombre del Señor, y tú predicas, me dijo, y amén, no hay profeta en su propia tierra, pero vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Vamos a llevar esa palabra, claro que sí, se lo comuniqué a mi esposa. Ella habló con otra hermana del mismo barrio, aleluya, y se emocionaron, bendito sea el nombre del Señor, y vamos a evangelizar ese día, aleluya, porque Dios, aleluya, quiere que nosotros compartamos, aleluya, lo que por gracia Él nos dio, nosotros darle a los demás, bendito sea el nombre del Señor, porque estamos viviendo en un momento difícil, estamos viviendo en una sociedad corrupta, estamos viviendo, aleluya, un gobierno corrupto, un gobierno, aleluya, que cada vez que pasa nos pisotea más, bendito sea el nombre del Señor. La gente volviéndose loca, alma mía, adora a Dios, tú sabes, la gente, alma mía, adora a Dios, que como una mujer que le rompieron la nariz el día del madrugador, ahora lo cogieron por el pescuezo, aleluya. Gente que iba a los carros, dejaban la compra, alaba, y cuando volvían para atrás, tú sabes cuál era la sorpresa, que los habían robado. Ay, Dios mío, es momento, aleluya, que el pueblo de Dios comience a buscar lo espiritual. Hay mucha gente buscando lo material, hay mucha gente que ha puesto su vista en lo material, aleluya, en los televisores, en carro, en casa. Oh, gloria al que vive en dinero, y no es malo tener dinero, porque sin dinero nosotros no podemos hacer nada. Ay, Dios mío, pero hay que poner la vista, aleluya, en lo espiritual, donde estamos fallando. Donde estamos fallando, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero invitarte a buscar el Salmo, aleluya. El Salmo, un Salmo conocido por muchos. Un Salmo que por años y años y años se ha utilizado. Muchas oraciones se han hecho a través de este salmo. No sé cuántas predicaciones, alma mía, don el Cordero, pero hoy vamos a hablar, aleluya, vamos a tocarlo. Oh, mi alma adora a Dios. No vamos a hacer un exégesis, no vamos a hacer, aleluya, pero yo quiero traerte una palabra, aleluya, a través de ese salmo, salmo número 23, aleluya, un salmo que tanto le gusta a las personas, un salmo que tanto gusta a la gente, bendito sea el nombre del Señor, a los que creen y a los que no creen. Sí, porque tú vas a los funerales de las personas que murieron sin Cristo y Salmo 23, alábalo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo, pero yo quiero que este Salmo el día de hoy impacte tu vida. Como dirá los peñas, que tú puedas ser impactado por este Salmo. Que tú puedas entender, aleluya, cuán grande y misericordioso es Dios para con nosotros. Aunque este Salmo fue escrito prácticamente hace 3,000 años atrás, aleluya. Oh, gloria a Dios por el Rey David. Oh, mi alma adora el nombre de Cristo. Pero es un Salmo, aleluya, que nos toca, aleluya. Es un Salmo que nos ayuda a seguir hacia adelante. Es un Salmo que nos llena de fuerza. Es un Salmo, aleluya, que nosotros podemos ver la luz en ese Salmo. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a leerlo completo. Gloria a Dios, son 2 o 3 versículos. 6 versículos, aleluya. Y lee el Salmo 23, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares deliciosos pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Óyeme. Aleluya. Tú sabes una cosa. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto? ¿Verdad? ¿Cuántas veces se ha leído este Salmo? Y que mucho le gusta a la gente, aleluya, cuando Jehová es mi pastor, porque este, para mí, que este es el versículo que más le gusta a las personas. Jehová es mi pastor, aleluya. Nada me faltará. Oh, qué bueno es esa. Esa es la que le gusta, caramba. Lorenz, Javier, Ginés, oh, gloria a Dios, Gamaliel, eso es lo que le gusta a la gente, que no le falte nada. Aleluya. Y cuando lo tengo todo, alabo al Señor con gozo y alegría. Cuando no me falta nada, ay Dios mío, cuánto te amo. Ay Dios mío, no puedo dejar de decir lo agradecido que estoy, porque lo tengo todo. Tengo un carro nuevo, tengo una buena casa, bendito sea el nombre de Dios. Visto buena ropa, tengo buen calzado. Aleluya. Qué bueno tú eres, Señor amado. Oh, qué grande eres, Señor. Nada me faltará. Eso es lo que le gusta a la gente, escuchar esa palabra, nada, que no haya escasez en su vida. Oh, gloria a Dios. Pero cuando hay gente, bendito sea el nombre de Cristo, como hemos dicho en otras ocasiones, que cuando ven la carne en la nevera es la mano que acaba de meter para sacar el pote de agua, porque no hay más nada. Cuando hay gente, aleluya, que tiene que comer pan con agua como si estuviese preso, porque no hay más nada. Ahí estará dispuesto a adorar al Señor. Ahí estará dispuesto a decirle, Señor, te amo. Porque sabes una cosa, muchas de estas personas que tienen todo esto dicen, yo creo en el Señor. Dios es bueno. Yo amo al Señor. Hay muchas personas, aleluya, que no les falta nada en su hogar y dicen amar al Señor. Ay, Dios mío, que mucho le gusta esta parte del Salmo. Este es el versículo favorito de las personas. Aleluya. Pero cuando lo llevamos verdaderamente al contexto, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. En los tiempos antiguos, aleluya, tanto en Israel como en Medio Oriente, no abundaba ni el agua ni los pastos. La gente, aleluya, pasar hambre y sed es una experiencia ordinaria, aleluya, cuando se atrevían los amplios espacios desérticos, se atraviesan los amplios espacios desérticos. ¿Quién de los rebaños, aleluya, de los menudidos, se extraña de lo extremadamente flaco que están los animales? Con este contexto se comprende lo grande que es poder hablar de la abundancia, afirmar que no se carece de nada, ciertamente, aleluya, como está escrito. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, bendito sea el nombre del Señor. Óyeme, qué interesante. Estaba buscando referencia al Salmo, bendito sea el nombre del Señor. Pero qué interesante, aleluya, que quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, aleluya. Pero cuánta gente está renegando del Señor. Pero cuánta gente, aleluya, le ha dado la espalda al Señor cuando en medio de la situación, cuando en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la desesperación, han tomado, no han tomado las mejores decisiones. Decisiones que lo han llevado, aleluya, al sufrimiento. Decisiones que lo han llevado, aleluya, a vivir una vida alejada del Señor. Cuando nos está diciendo claramente, aleluya, que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Oye, cuando tú crees en el Señor, aleluya, que aunque tú no veas la cena llena, nada te va a faltar, aleluya. Porque Él no deja justo desamparado ni simiente que mendigue pan, aleluya. Lo que pasa es que en muchas ocasiones nuestra duda, nuestra incredulidad, aleluya, no hace permisible el milagro de Dios en nuestras vidas. No hace, aleluya, que Dios se glorifique de una manera sobrenatural y sobrenatural, aleluya. No lo permitimos, la duda no lo permite. Hay que confiar en el Señor. Aleluya, aunque fue escrito hace 3000 años, yo quiero decirte en esta noche, aleluya, que Jehová es tu pastor y nada te faltará. Oye, tú sabes una cosa, que cuando tú puedes contemplar, aleluya, así por encima, tú puedes ver la oveja, aleluya, y tú ves la oveja y tú miras y analizas qué tiene la oveja. Es uno de los animales más tontos que hay en la historia, yo lo sé, aleluya. Uno de los animales más tontos que pudo haber sido creado. Y no estoy diciendo que hubo defecto en la creación, no, hermano. Gloria a Dios, porque sabemos que esas ovejas dan leche, dan piel, aleluya, que tienen su oso. Pero esos animales no tienen ningún tipo de defensa, no tienen velocidad, no ven bien, aleluya. No tienen un auto de mecanismo de defensa, no tienen dientes filosos, no tienen cuernos, aleluya, con los cuales puedan defenderse. Mi alma te adora a Dios, hay algunas, aleluya, que siempre están adelantados al rebaño, que hay que, en ocasiones hay que ponerle una piedra amarrada en la pata, aleluya, para aguantarle el paso. Hay aquellas, bendito sea el nombre de Dios, que se alejan del redil, que hay que estar buscándolas. Hay aquellas que están engordadas, bendito sea el nombre de Cristo, que hay que estar empujándolas para que caminen. Hay aquellas que están bien flacas, bendito sea el nombre de Dios, que hay que estar jalándolas para que pueda llegar al lugar. Eso somos nosotros. Pero esa oveja depende de un pastor. Esa oveja depende, aleluya, de un pastor que da su vida. Esa oveja depende, aleluya, de ese pastor que, teniendo 100 ovejas, tan siquiera una se le extravía. Oye, me coge sus herramientas y deja las 99 seguras en el redil y sale a buscar esa una que se le perdió. No importando a dónde tenga que llegar, no importando cuál oscuro esté el lugar, aleluya, ahí él va a llegar a darle la salvación. Ahí él va a llegar a socorrerla. Aleluya. Y no importa cómo se encuentre, no importa si está apestosa. Oh, mi alma, ahora Dios la coge. Aleluya. Tal vez pudo haberse partido una pata. Tal vez pueda estar enredada en algún matojo, aleluya, yo no sé, pero simplemente, aleluya, yo sé que él la coge entre sus brazos, se la echa al hombro y la lleva al lugar seguro, la lleva al redil, aleluya, para curarla, para sanarla, para darle atención, amigo. A lo mejor te encuentras tú así en estos momentos, te encuentras, aleluya, vacío. Tal vez te encuentras, aleluya, en un lugar oscuro. Tal vez te encuentras, aleluya, en un lugar en el cual, alma mía, adora el cordero. Te encuentras solo, que no puedes, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, ver. No puedes ver la solución a tu problema. No puedes ver, aleluya, la respuesta a tu pregunta. Oh, gloria a Dios, tal vez estás parti quebrado, pierni quebrado, aleluya. Tal vez estás enfermo. Tal vez, aleluya, el doctor te dijo, mira, ya no hay solución para ti. Tal vez ya el mundo decretó palabra de muerte. Oh, gloria, el que vive y reina para siempre. Pero yo te estoy hablando aquí en este Salmo 23, del pastor de pastores, del pastor por excelencia, del pastor que entregó su vida, aleluya, para que tú tuvieses salvación, el pastor que entregó su vida para que tú tuvieses una oportunidad de vida, y no cualquier vida, vida en abundancia. Ay, Dios mío, yo no sé cuál es tu situación en estos momentos. Yo no sé qué es lo que te atormenta. Yo no sé por qué tú quieres privarte de la vida. Yo no sé por qué tú estás cansado, aleluya, del vivir. Pero yo quiero decirte en estos momentos, alma mía, adora el cordero. Oh, gloria a Dios, aleluya, que hay esperanza para ti. Ay, Dios mío, que alguien, para alguien, tú eres importante. No tan solo, aleluya, por eso está como llama de fuego a tu vida. Por eso tan solo cuerpo.com. Por eso está Radio Esperanza Internacional, aleluya. Por eso están estos hermanos, estos programas, aleluya. Levántate y resplandece. Tiempo de restauración, Dios ha sido fiel, aleluya, porque tú eres importante para Dios. Ay, Dios mío, porque Dios quiere trabajar en tu vida, porque Dios quiere, aleluya, decirte en estos momentos que te ama, porque Dios quiere, aleluya, ponerte en un lugar privilegiado, porque Dios quiere llevarte al redil. Para que tú estés seguro, para poder curarte, para poderte dar la sanidad, para poder darte la sanidad para tu alma. Esas raíces de amargura que tú llevas cargando desde la niñez, aleluya, que te ha costado tu matrimonio, que ha costado, aleluya, que tu relación con tus hijos no sea la mejor, aleluya. Esas raíces de amargura que te causaron, ese dolor que te causó, aleluya, sea quien fuera. Ay, Dios mío, Dios quiere sanarte en esta noche. Oye, ven, no dudes. No dudes en marcar el 787-444-9981. No dudes, aleluya, no importando cómo tú te encuentres con Unidad Los Peña, si tú tienes que llegar a casa del hermano, llega a casa del hermano de Denis Pérez, llega allí que él te va a atender con mucho cariño y con mucho amor. Aleluya, él te va a recibir con un abrazo, él te va a dejar, ay Dios mío, es que Dios va a dejarse sentir a través de él en tu vida. No lo dudes, no lo dudes. No importa cómo te encuentres, no importa, aleluya, no importa cómo te encuentres, no importa si tienes las pijamitas de Batman, no importa si tienes las pijamitas de Superman, no importa si tienes las pijamas de Iron Man o los Avengers, sal corriendo, aleluya. Oye, pero no dejes la chancleta, que para acá está lloviendo, no sé para allá, no dejes la chancleta, lávalo, no importa si es una camisillita, no importa si tienes el nube puesto, sal corriendo para allá, porque Dios quiere en esta noche, aleluya. Abrazarte, quiero abrazarte, quiero darte ese abrazo efectivo, aleluya, que tú sientas el calor, que tú sientas el amor que no has sentido por mucho tiempo, que tú sientas, aleluya, que tú no estás solo, que tú vuelvas a tomar, aleluya, cariño a la vida. Hay gente que, ay Dios mío, yo no sé cómo esa gente actúa, yo no sé, pero tú privarte de la vida, bendito sea el nombre del Señor, hay que estar bien desesperado, es que el enemigo no está fácil, oh gloria a Dios, no le dé oportunidad, no le dé un momento que tú rompas, aleluya, con el enemigo, alma mía, donde es que vive, pero déjame decir de algo, seguimos en el Salmo 23, aleluya, y nada te va a faltar, aleluya. Óyeme, yo no te estoy diciendo, en mi responsabilidad tengo que decírtelo. Si tú aceptas a Cristo como Salvador, si tú vuelves, aleluya, al redil, hay momentos difíciles y mucho más ahora que estamos llegando a ese momento profético, aleluya, que estamos viviendo, aleluya, la primicia para ese evento profético, el cual es el arrebatamiento de la iglesia. Ya todo se está acomodando. Ya en Israel hay gente, sacerdotes, aleluya, que están haciendo sacrificios de animales, aleluya, como lo hacía el pueblo de Israel en el pasado, aleluya, siendo inválido. Y hermano, a Dios, aquel que recibió el sacrificio se hizo, el sacrificio perfecto que fue en la cruz del madero. Aleluya. Óyeme, y dice, en lugares delicados, tanto te hará descansar. Ay, qué lindo eres, papá. Tanto te hará descansar. Dice, en lugares delicados, pastos me harán descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás y confortará mi alma. Aleluya. Yo no sé, aleluya. Tú sabes la cosa, que conseguir hierba en medio del desierto es difícil. Es difícil conseguir hierba para sobrevivir en el medio del desierto. Aleluya. Pero si tú llegas a conseguir hierba en medio del desierto, eso se convierte en una fiesta. Aleluya. Después de un camino árido y polvoriento, aleluya, la sola vista de un prado indica el descanso. Las ovejas pueden reposar después de haber comido en las horas que en el excesivo calor nos permite desplazarme. Dime, ¿dónde apacienta el rebaño? ¿Dónde lo lleva? ¿Dónde lo lleva a cestear al mediodía? Cantar de Cantares 1:7, bendito sea el nombre del Señor. O sea, que en medio de tu desierto, porque en muchas ocasiones andamos en ese desierto, aleluya, que parece interminable, un desierto que no parece nunca acabar, un desierto, aleluya, que muchos, aleluya, como habíamos mencionado en unos programas atrás, aleluya, que el desierto era para que usted, aleluya, se fortaleciera y podría seguir hacia adelante, aleluya. Pero en medio de ese desierto, muchos están muriendo, muchos están cayendo, aleluya. Muchos no están logrando ver, aleluya, esa hierba fresca, aleluya. Pero eso es lo que Dios te ofrece a ti en este momento, amado amigo, aleluya. Y que en el desierto que tú te encuentras, que en el desierto en el cual tú estás viviendo, y estás diciendo que no puedo más, estás diciendo me voy a rendir, estás diciendo yo no quiero volver a la iglesia, estás diciendo yo no voy a predicar más, estás diciendo aleluya, yo no voy a ser más maestro. Oh, mi alma adora al que vive y reina para siempre. Dios en estos momentos te está diciendo, tengo pastos frescos para ti. Tengo el lugar para que tú puedas descansar en mis brazos. Es momento de no rendirse. Es momento, aleluya, yo no sé cuánto tiempo tú puedes llevar en ese desierto, pero es momento de que tú confíes en el Señor. Es momento que, ay Dios mío, ese oasis está pronto a aparecer en tu vida. Esos pastos verdes, aleluya, esa comida que tú necesitas está a punto de aparecer en tu vida. No te quites, no te rindas. Sigue luchando, sigue creyendo. No importa cuán árido esté el camino, no importa cuán polvoriento esté, aleluya. Oh, mi alma te adora a Dios. La sola vista de un prado invita al descanso. Ay, Dios mío, en esta noche, aleluya. Oh, hay prado para tu vida que te invita al descanso, aleluya. Que te invita a reposar. Ay, Dios mío, mi alma adora al que vive y reina para siempre. Tal vez hay un calor excesivo en tu vida, aleluya, que no te permite desplazarte con bien. Oh, gloria a Dios. Pero hoy Dios en esta noche te dice, tengo alimento para ti. Oh, gloria a Dios. Y se confortará mi alma. Oye, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Aleluya, qué lindo es. Aleluya, que en medio de estos tres capítulos, estos tres versículos que nos está diciendo, aleluya, lo que está pasando el salmista, lo que cree el salmista, aleluya, que él cree que Jehová confortará su alma, o sea que lo tendrá en ese confort, aleluya. Pero no se equivoque de confort, hermano, porque hay mucha gente en el confort. Hay mucha gente que está en la conformidad, aleluya, y se está perdiendo. Mucha gente se está perdiendo porque hay mucha gente en la conformidad. Es momento de salir de esa conformidad, aleluya. Es momento, aleluya. Mire, sigue en el desierto, aleluya, pero cuando Dios lo conforte usted, aleluya, usted se va a sentir aliviado, protegido. Usted va a sentir que usted puede seguir en el camino, mi alma adora a Dios. Él va a reparar las fuerzas, bendito sea el nombre de Cristo. Dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor, aleluya, a su nombre. No es a nombre de Canaima, ni de Loré, no es a nombre de Liviné, no es a nombre de Isa, de Santiago, tampoco, mucho menos a nombre de Raúl Ríos Peña. En el nombre de Él, el amor de su nombre, por aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, aleluya. Oh, mi alma adora el nombre del Señor. Solamente el agua quita la sed y también limpia el polvo del camino y refresca, aleluya. Por eso es que nos va a llevar junto a aguas de reposo a pastorearnos, aleluya, para que nosotros tengamos, aleluya, para que nosotros podamos saciar la sed, aleluya. Mi alma adora el nombre del que vive y reina para siempre. Pero las fuentes, ¿saben una cosa? Son los lugares más peligrosos para los rebaños, bendito sea el nombre del Señor. Porque tanto los lobos como los salteadores saben que allí terminan acudiendo a beber y se esconden esperando a sus presas. Aleluya. O sea, que tenga mucho cuidado a donde usted se mete a refrescarse. Aleluya. Porque aquí sí, aquí no me dice que se disfrazaron de ovejas y son lobos rapaces. No, no, no. Aquí me dicen que están escondiditos, aleluya, esperando para darte muerte. Mi alma adora el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero tú sabes una cosa, que este salmo nos dice a nosotros y subraya que la fuente a la que nos conduce nuestro pastor son tranquilas, son seguras. Aleluya. La Sagrada Escritura usa muchas veces el símbolo de la sed para hablar del deseo de Dios y de las aguas para hablar del don del Espíritu. Aleluya. O sea, mi alma adora el nombre poderoso del Señor. Como busca la sierva corriente de agua, así mi alma busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios. Salmo 42:2-3. Bendito sea el nombre de Jesús. Os rociaré con agua pura y os purificaré de todas vuestras impurezas y daré un corazón nuevo y os infundiré mi espíritu, dice Ezequiel 36:25. Óyeme, que el agua tiene un significado tan, tan importante en nuestra vida. Y nosotros hemos reemplazado esa agua por la anuncio no pagado, Coca-Cola. Nosotros hemos cambiado esa agua por los refrescos. Y el agua de por sí tiene un significado tan y tan especial para nosotros, que nosotros muchas veces no lo entendemos. Aleluya. Oh, gloria a Dios, qué lindo eres, Señor. Dios nos repara las fuerzas, hermano. Después del cansancio del camino, el alimento, la bebida y el descanso nos hacen tomar fuerzas para poder seguir caminando. Aleluya. Hay mucha gente que está cansada del camino, caramba. Pero hoy Dios le dice, aleluya. Hoy Dios quiere reparar sus fuerzas. Yo sé que están cansados del camino, que le falta el aliento, le falta la bebida. Aleluya, y el descanso es lo único que le va a hacer tomar fuerzas nuevas para poder seguir caminando, porque el camino, hasta que venga el Rey de Reyes y Señor de Señores, hasta que venga mi novio a buscarme, aleluya, hay que seguir caminando, bendito sea el nombre de Dios. Oh, gloria, que vive y reina para siempre. Pero a donde yo quería llevarte en estos momentos, bendito sea el nombre del Señor, es a este versículo. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aleluya. Amado amigo, comunidad Los Peña, todo aquel que esté comunicado, aleluya, conectado, bendito sea el nombre del Señor, los que están calladitos, los que están ahí, bendito, escribiendo y todo eso, oh, gloria a Dios. Si hay una petición de oración, indíquelo. Déjenselo saber a nuestro hermano Caraima. Aleluya, pida la oración. Queremos orar por ti. Queremos bendecirte. Aleluya, una oración no te va a hacer mal. Aleluya, confía en Cristo. Confía en Dios. Aleluya. Confía en el Creador de los cielos y la tierra. Escribe tu oración ahí. Quiero orar por mi familia, por trabajo, por enfermedad, por lo que sea. Aleluya. Oh, mi alma adora a Dios. Todo aquel que se encuentre enfermo, vamos a decretar una palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Queremos llevarle una palabra de salud para su vida. Queremos profetizar salud sobre su vida. Aleluya. Oración para fuerza, bendito. Eso es lo que Dios quiere, gente dispuesta, hermano. Fuerzas oración por fuerza. Gamaliel me está pidiendo oración por fuerza. Dios solamente conoce su corazón, Gamaliel, pero ¿sabes algo? El buen pastor, aleluya, está dirigiéndote. El buen pastor, aleluya, te tiene, alma mía, adora a Dios. Aunque tú te encuentres, aunque tú crees que estás pasando un desierto, óyeme, lo que viene para tu vida es algo poderoso. Mi alma, adora a Dios. Viene ese reposo, viene, aleluya, esa agua que te purifica para tú seguir hacia adelante, porque estás comenzando, aleluya. Pero sabes algo, tú eres la diferencia, mi alma adora a Dios, aleluya, en medio de una sociedad que se pierde. Muchas veces decimos, nuestros jóvenes no tienen oportunidad, nuestros jóvenes están perdidos, aleluya, pero hay gente, hay jóvenes que están dispuestos, aleluya, ay Dios mío, a llevar la palabra del Señor. Hay jóvenes que están dispuestos a adorar y glorificar el nombre del Señor como tú lo estás haciendo. Mi alma adora el nombre del Señor. Y vamos a estar orando por esa, por fuerzas, aleluya. Y yo sé que el Señor te las va a dar. Aleluya, comienza a creerlo. Ay Dios mío, que Dios comienza a darte fuerzas nuevas. Mi alma adora el nombre de Cristo. Porque Dios no deja justo desamparado, aleluya. Dios está viendo tu esfuerzo. Dios está viendo, aleluya, que tú tienes ese esmero de seguir hacia adelante, de seguir creciendo. Y yo sé que Dios está mirando, mi alma adora el nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú sabes algo, amigo. Que muchas veces llevamos ese valle de sombra de muerte, aleluya, al problema de que no puedo pagar la luz. Al problema, aleluya, de que no tengo dinero. A la escasez en mi vida. Pero tú sabes una cosa, que aunque ande en valle de sombra de muerte, lo que significa es lo siguiente. Cuando venían esas grandes batallas, en el cual se perdían muchas almas, muchas personas eran muertas, pero había gente, aleluya, que estaban puestos para vigilar. Oh, gloria a Dios. Y cuando en medio de esa batalla quedaba alguien vivo, pero no importando lo que hicieran por ellos, iba a morir. Aleluya, ellos estaban encargados de sacar a esas personas del medio, aleluya, para que no viniese nadie a hacerle mal, aleluya, que no viniesen los cuerpos a comérselo, aleluya, que no sufrieran más de lo que estaban sufriendo, aleluya. Los sacaron de esa batalla y los llevaron a este valle, aleluya, este valle de sombra de muerte. Y el salmista David, aleluya, sabía lo que estaba diciendo, porque él como guerrero, aleluya, él veía esas cosas, él sabía de esas cosas. Ay Dios mío, los sacaban y los llevaban a ese valle de muerte, o gloria a Dios, a que muriera, aleluya. Y ellos se quedaban velando, gloria a Dios, que no viniesen las aves del campo a comérselos vivos. Pero eran gente que ya estaban sentenciadas, y era gente que no tenía oportunidad, aleluya. Y Dios nos dice aquí clara y específicamente que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Aleluya. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Es más profundo. Aleluya. Oye, amigo, tal vez te han dictado palabra de muerte. Tal vez el doctor te dijo, mira, ese cáncer lo que te dura son 3 meses, 5 meses, 6 meses. Pero Dios te está diciendo en estos momentos que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Aleluya. Dios mío, porque tú estarás conmigo. Aleluya, no importa tu cuerpo. Muchas veces nos enfocamos en lo material, en lo que se puede quedar aquí, en los hijos, en la esposa, aleluya. Preocúpate. Aleluya, que Dios esté contigo en ese momento. En ese momento de valle, de sombra, de muerte. En ese momento que tú no sabes qué hacer. En ese momento de desesperación. Porque Él estará contigo. Él ha prometido estar contigo hasta el fin de los días. Y hay que creerlo. Mi alma adora el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Oye, Él nos da tanta, tanta seguridad que podemos atravesar con Él el valle más tenebroso, aleluya. La oscuridad del valle da miedo por los peligros que pueden esconderse, aleluya. Porque no se ve el camino, porque hay una semejanza entre las tinieblas y la muerte, bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. La muerte es evocada para el lector por la oscuridad del valle y por la palabra, aleluya, con la que se está hablando de esta oscuridad. De hecho, la Biblia griega la traduce: aún si camino por el valle de la muerte, no temo porque tú me acompañas. Oye, oye mejor esto. Aún si camino por el valle de la muerte, no temo porque tú me acompañas. Aleluya. Una imagen de gran fuerza para recordarnos nuestra condición de mortales con el contexto de la gran dulzura. Ya son las 7:53. Aleluya. Pensé que tal vez no podía predicar en la noche de hoy. Aleluya. No tenía nada todavía para el día de hoy. En un momento determinado pensé: Jehová es mi pastor. Y que muchas personas se enfocan que Jehová es mi pastor. Y comencé a analizar las ovejas. Y comencé a analizar cuánto Dios nos hace falta en nuestra vida. Pero entonces, aleluya, cuando llego a este valle de sombra de muerte, oh gloria a Dios, cuando se me da este conocimiento, aleluya, de lo que realmente especifica ese valle de sombra de muerte, aleluya. Hay muchas personas en el valle de sombra de muerte que están solos. Hay muchas personas que están en el valle de sombra de muerte, aleluya, pero andan solos. Oh, gloria a Dios. Y Dios en esta noche quiere que tú sepas que tú no debes de caminar ese valle solo, que Él quiere estar junto contigo, que Él quiere hacerte sentir el amor, que Él quiere hacerte sentir su presencia, que Él quiere hacerte sentir, aleluya, que Él va junto contigo mirando cada paso que tú des. La mejor decisión es hoy para tu vida. La decisión, aleluya, de aceptar a Cristo como único y exclusivo Salvador. Hoy es el momento. Hoy es el momento de que ya tú no andes más en ese valle de sombra de muerte. Oh, gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor amado Dios, por la oportunidad que tú nos has brindado en esta noche, Señor, de exponer tu palabra, Señor. De poder decirle a la comunidad Los Peña, a nuestra familia de Como Llama de Fuego a Tu Vida, unsolocuerpo.com, Fede Esperanza Inc., Internacional Inc., aleluya, con nuestro hermano Javier, de que tú eres el pastor por excelencia, que junto a ti podemos enfrentar los momentos más difíciles, que junto a ti, aleluya, solamente hay esperanza. No hay nadie como tú, Señor. No hay nada mejor que servirte, Señor amado Dios. La diferencia de nosotros es, Señor, que cuando pasamos ese valle de sombra de muerte, sentimos el alivio y tenemos la corazonada y la certeza de que tú andas con nosotros, que nuestro pensamiento es diferente, Señor amado. Yo te pido, Señor amado Dios, por todos aquellos padres de la gloria, por llama, Dios, Señor, por llama, aleluya, que necesitas fuerza nueva, Señor. Yo sé, Padre de la gloria, que a través del Espíritu Santo tú comienzas a darle fuerzas nuevas. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo, fuerzas nuevas, Señor. Sobran las cargas, Señor. Yo estoy aquí en Puerto Rico, Señor. Él está allá abajo, Señor. Yo te pido ahora que tú lo toques con tu Espíritu Santo, Señor. Con poder, Señor amado Dios. Con fuego, Señor amado Dios. Un fuego que entre de la cabeza a los pies, Señor amado, ese fuego pentecostal, Señor amado Dios. Yo te lo pido, Señor amado Dios, creyendo, Señor. Señor, tú sabes, Señor amado, en la gente, aleluya, que no se atrevieron, Señor, a poner su oración, Padre. Pero yo sé, Padre, la gloria que tú conoces, Señor, cada sentimiento, cada pensamiento, cada palpitar de sus corazones, Señor. Y tú sabes que ellos necesitan de ti, Señor. Así que yo te pido, Señor, que tú envíes tu Espíritu Santo a transformarlo, Señor. A darle fuerzas, Padre. Suple la necesidad, Señor. Suple a aquel, Señor amado Dios, que ya está desesperado porque no tiene trabajo, Señor. Súplele en el nombre poderoso de tu amado, Señor. Gracias te damos, Señor. Este fue el tiempo de restauración. Aleluya. El próximo miércoles, con el favor de Dios, esperamos estar nuevamente a las 7 de la noche, por Como Llama de Fuego a Tu Vida .org, con nuestro hermano Canaima. Amén. La gloria es de Dios. Canaima, Dios te bendiga, papá.